Gente que no sabe dormir a cargo de Mariana Komiserov en la mañana de Radio Kermés. ¿Cómo andás, Mariana? ¿Cómo estás, Cintia? ¿Todo bien? Todo bien. Vos seguís de luna de miel, me parece. Sigo de luna de miel, sí. Muy bien. Felicitaciones. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo dormí? Raro, mirá, me enganché con una serie que se llama Solo asesinatos en el edificio. Hermoso. Y me vi absolutamente todos los capítulos a la madrugada. Así que eran como las cuatro y pico. Era como las cuatro y pico. Así que tarde me dormí. Estoy de luna de miel, como dijiste, y tuve una expectativa muy alta. Y dije, voy a dormir los 10 días. Y tuve un día de insomnio feroz, con paranoia. No. Todas las cosas feas de que los insomnios ya sabemos que nos da. O sea, muy, muy mal el insomnio. Y ayer dije, hoy voy a dormir bien, voy a poner una pelotudez para dormir, y me puse una película de una que quiere parir en la casa, y toda la situación del parto en tiempo real, o sea, no me pude dormir ni en pedo. Claro, no, boludez no era lo que estabas mirando tampoco. No, claro, además no lo podía apagar porque necesitaba que termine, necesitaba que naciera ese bebé. Así que no sé cómo sigue después la película, pero los 30 minutos de parto casi en tiempo real los vi muy, muy tensa, la verdad. Pasa eso. Así además, que bueno. ¿No? Como que tampoco nos bancamos después darle un cierre nosotros y nosotras mismas, las personas insomnes, a eso que definimos como, bueno, la pastillita para dormir, que finalmente no es algo que te tragás, pero por algún lado entra. Claro. Siempre estamos problematizando acá es la cuestión del dormir, no, del no dormir, no es que nos estamos sacando el sallo. Y a veces sí tomamos pastillas para dormir también. Yo tomo pastillas para dormir recetadas por mi psiquiatra, que cualquier cosa me escriben por privado. Claro, no se automediquen, por favor. No se automediquen, ¿no? Siempre después podemos hacer, si querés, en algún momento una columna sobre... Dale. Arte y literatura que se dedica a los insomnes. Dale, dale. ¿Qué venís? ¿Qué nos traes hoy? Algunas cositas. El 2 de abril, día del veterano y la veterana y de los caídos en Malvinas. Me daba gracia cuando buscaba para decirlo bien como se dice. Ahora se agregó el día del veterano y la veterana, pero no ya en Malvinas, así que seguimos con problemas, viste, estas feministas que nunca se conforman. Sí, tal cual. Quería recomendar algunos textos, un cuento, para empezar, de un autor que ya hablamos acá, que es Cristian Godoy, que es muy amigo mío, y entonces tengo muy fresca su obra de él, que me la tengo siempre como a mano para estas efemérides, ¿no? El cuento se llama Una fecha fácil y está en el libro de cuentos Ruidos Molestos del autor, y se trata de el punto de vista está más pegado a una docente que invita a un combatiente de Malvinas a un acto escolar, y el compañero está totalmente borracho y entonces no puede dar la entrevista a los alumnos. Y entonces ella se le ocurre una idea, o sea, este es un cuento como muy gracioso, digamos, como, pero bueno, toca decir que es cómo quedaron los combatientes ahora, ¿no? Los que están vivos, cómo están viviendo su actualidad. Y entonces invita al portero del colegio a hacerse pasar por el veterano. Así que bueno, les recomiendo ese cuento, por supuesto, un clásico, Los Pichiciegos, de Fowl. Y otro que se llama Ovejas, que es como si fuese una reescritura, un homenaje a la novela de Fowl, que fue premio de la novela Futurock en el 2021, creo. Y por otro lado les quiero recomendar una obra, es una experiencia teatral, no es una obra de teatro, de Lola Arias, que también es una artista que ya nombré acá, que ella entrevista y hace, bueno, esta experiencia con excombatientes de Malvinas, tanto argentinos como ingleses, y entonces ellos revisan el pasado y el presente y cómo se comunican entre sí cuando no hablan la misma lengua, y cómo vivieron esa guerra que compartieron, ¿no? A este respecto hay un documental en MUBI en este momento que se puede ver, porque como la obra teatral es tan rara, la documentación que hay al respecto a veces resulta como incluso más interesante que la obra en sí misma, ¿no? Yo tuve la suerte de verla, pero uh-huh. el documental me parece incluso mejor que la obra en sí. Uh-huh. Bien. Yo no te escucho bien, no sé si... Yo te escucho perfecto, sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, bárbaro, sigo adelante entonces. Dale, dale. Siempre organizo un poco alrededor de las efemérides, ¿no? El 31 de marzo fue el Día de la Visibilidad Trans y a este respecto quería invitarlas a la inauguración de la muestra Moonai que vamos a hacer en Tinta y Tiempo el sábado 15 de abril a las 20 horas, la cita de fuego 7623. La artista es Bruni Montes y bueno, para que se presente les dejo un audio que ella me mandó cuando estuvimos conversando. Dale, escuchamos a Bruni Montes. Me pienso como una artista que está en crecimiento todo el tiempo. Amo el arte desde que tengo uso de razón. Yo siempre dije que quería ser Frida Kahlo cuando era muy pequeña. Después de adolescente quise ser Marta Minujín con toda la psicodelia y los colores. Y ahora me pienso como Bruni, una artista trans que ama dar pinceladas y fluir y aprender mucho. Y aprender mucho de otros artistas, que esto es lo importante. Nunca dejo de aprender, de observar, de escuchar. De hecho, mi recorrido comenzó hace muy poquito, siempre con el sueño de poder mostrar lo que hago y lo que siento. Actualmente estoy en tercer año de profesora en artes visuales en la ciudad de Santa Rosa, una carrera sumamente hermosa que me ayudó mucho a pensarme como artista y a dónde quiero llegar y quién soy y la esencia que tiene que tener mi arte. Porque cada cosita que hago soy yo. Siempre digo que para mí una obra es un hijo, por la importancia y el tiempo que le dedico a crear esto. Y cada pieza para mí es única. Así que así es como me pienso actualmente como artista. Porque esto dentro de un tiempo va a seguir cambiando, girando, y bailando y cantando. Ahí escuchábamos a Bruni Montes, que es la artista que va a estar presentando su muestra en Tinta y Tiempo, ¿verdad? Recordanos la fecha, Mariana. Sí, el sábado 15 de abril a las 20 horas y es importante la inauguración, en realidad no solo porque se abre el espacio para ver la obra, sino porque también, como decía, salvando las distancias, por supuesto, con respecto a la obra de Lola Arias, también va a ser una experiencia en la que se van a conjugar diferentes tipos de artes como, bueno, música uh-huh. y va a estar pensada como una instalación. Por supuesto, las obras plásticas van a quedar en Tinta y Tiempo y después la van a poder visitar, pero el evento va a estar pensado de una manera particular, así que los invito a esta inauguración. Muy bien, recordamos hora y dirección. Sábado 15 de abril a las 20 horas en Brasita de Fuego, 7623. El Instagram de la librería es @tintaytiempolibros. Perfecto, eso y ahí pueden hacer las reservas para el evento. Con respecto a la muestra, le prefiero que hable la artista, ¿no?, de su obra. Le pregunté acerca del nombre y que nos cuente un poco más de la muestra y esto es lo que me dijo. La muestra se llama Moonai, es una palabra en quechua que significa amor incondicional. De hecho, esta palabra la conocí leyendo un poemario de Susie Shock, una reconocida escritora trans, hija de una madre tucumana y de un padre pampeano. Yo la conocí hace unos años en una marcha del orgullo y para mí conocerla, oírla, mirarla fue muy grande. Ella es una de las mariposas revolucionarias en Argentina. Y poderla haber conocido para mí fue único. Y como mencioné antes, también soy una persona trans y considero que las mujeres trans somos mujeres en construcción. Por eso Moonai para mí es el amor incondicional a la femineidad, a mi mamá, a las artistas que admiro, a mis amigas, a la Pachamama, a la Luna. Estoy muy orgullosa de poder compartir esta muestra que representa mi transición como mujer y representar otras maneras de ser mujer y representar la gran diversidad que somos. La muestra va a ser sumamente dinámica, donde se conjuga el arte textil, que es en lo que más me estoy destacando últimamente, lo que estoy más elaborando. Soportes con materiales reciclados, acuarelas, pigmentos y videomontaje. Así que están todos invitados a ir a ver la muestra en Tinta y Tiempo, un espacio hermoso que estoy agradecida de que se haga ahí. Así que nada, están más que invitados. Buenísimo, ahí escuchábamos entonces la descripción de la muestra de Bruni Montes por Bruni Montes. Sí, por Bruni Montes. Yo la conocí a ella como performer, por eso también le pregunté cómo se definía ella como artista, no solo en el tema del arte plástico visual, porque la conocí como performer, entonces eso me interesa también de ella. Ella no lo menciona en este momento, pero yo lo quería mencionar, porque ella es muy joven, tiene 22 años, y es una artista que me da la sensación que está en transición, en transición no en el sentido de su género, sino en el sentido de las diferentes etapas artísticas, uh-huh. Para construirse ella como artista, ¿no? Bien. Así que bueno, ojalá la conozcan. Yo la quiero y la admiro mucho, eso en lo personal, y bueno, en lo artístico y profesional verán ustedes mismos y mismas la obra en Tinta y Tiempo. Y quería decirles que los libros de los que hablé antes los tenemos en la librería, y también le quería pedir a la audiencia que me recomienden, porque empecé a hacer una crítica de cómo era de los caídos y caídas, no, y que no se dice, ¿no?, caídas. Y entonces me preguntaba mientras hablaba, porque siempre estoy tratando de revisarme, bueno, pero estás recomendando a tres varones, ¿no? Entonces digo, claro, porque no tengo lectura al respecto. En mi constelación lectora no tengo lectura sobre Malvinas desde el punto de vista de las caídas o de las veteranas. Uh-huh. Entonces, si eso existe, me encantaría que me lo recomienden para que escriban a la radio o a arroba luchanasal, que es mi Instagram personal, y me recomienden esas lecturas. Y creo que nada más. Otra digo, el jueves 13 de abril tenemos el taller de lectura de Oeste, que es un libro del que ya hablé sobre las vejeces acá en la radio, y es un taller de lectura gratuito. Si leyeron el libro, buenísimo, y si no lo leyeron, pueden asistir y vamos a tener una charla con la autora, así que están invitados, invitadas, invitades a Tinta y Tiempo, nuestra casa de artes y literatura. Buenísimo, Mariana, abrazo y hasta el martes que viene. Les mando un beso grande y gracias por el espacio. Pasó Mariana Komiserov con su Gente que no sabe dormir.